12 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a ir hoy con un buen número de contenidos, de citas a lo largo de estos próximos días, como suele ocurrir a final de semana, a las puertas de un nuevo fin de semana. Y bueno, pues en ese sentido vamos a comenzar enseguida. Un apunte sobre algo previsto que sí que se aplaza. Por ejemplo, la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo nos comunica que debido al mal tiempo se aplaza hasta el próximo 20 de mayo la celebración de la tarde de juegos para niños y niñas, estaba prevista para hoy viernes, actividad que será llevada a cabo en colaboración con la Asociación Camenae, insistimos, el viernes día 20 a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de la Verdura. Ese es uno de los apuntes que nos dejaban, como decimos, última hora, así que aplazada hasta el día 20 esa actividad que iba a organizar la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. De otro lado, bueno, pues sobre lo que nos queda por delante en el programa, recordarles que en torno a las 12 iremos con el personaje. Hoy nos vamos a marchar hasta Alemania, hasta Paderborn, para conversar con una joven ubriqueña, con Vanessa Pavía Ramírez. Será a partir de las 12 aproximadamente. Iremos, como decimos, con esa sección habitual, además de otra serie de contenidos que tenemos por delante. Y entre ellos, recordarles las citas del fin de semana. Y con ello estamos ya, porque vamos a hablarles durante los próximos minutos de una representación que va a tener lugar durante los próximos viernes en nuestra localidad. Estamos hablando de la representación de Alicia en el País de las Maravillas, una obra a cargo de Te Atreves, del taller de teatro y expresión corporal que todos conocemos, hemos hablado con ellos en varias oportunidades. Y tenemos a su director, al otro lado del hilo telefónico, a Diego Borrego. Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues queríamos recordar que comienzan esas representaciones, que son varias, pero es que además lo más destacable, si cabe, es que debido a la gran demanda habéis tenido que buscar incluso alguna fecha más, ¿verdad? Bueno, pues sí. Estos días atrás nos enterábamos de que ya estaban todas las entradas agotadas. Las entradas se han venido repartiendo en la oficina de turismo y se han agotado todas las de esta función de hoy y las tres que estaban programadas, o sea, bueno, las cuatro en total. Uh-huh. Y bueno, pues hemos pensado que para que no se quede nadie sin... Hombre, que nos daba un poco de apuro que hubiera gente que queriendo ver la obra no pudiera verla, ¿no? Para nosotros también es una alegría. A la vez que nos preocupaba el hecho de que no pudieran verla algunos por falta de entrada, pues hemos pensado en una fecha más, hemos concretado con el 18 de junio, por la mañana se va a ofrecer una función más de Alicia en el País de las Maravillas. Uh-huh. Y las entradas de esta función pues se pondrán ya para poder ser recogidas en la oficina de turismo a partir del martes o el miércoles de la semana esta que viene, para todos aquellos que han ido y no han podido conseguir entradas. Porque recordemos que ya habíais anunciado, estaba programada la representación de esta obra los días 13, o sea hoy, 20 y 27 de mayo, además del 3 de junio, eran cuatro funciones, pero bueno, habéis visto que la demanda era bastante grande, ya decimos que se habían recogido las entradas para cada uno de estos días y por tanto habéis intentado buscar alguna otra fecha, había que cuadrar. Bueno, pues que evidentemente el grupo todo pudiera participar en un día concreto, que estuviera disponible la sala, y todo ello lo habéis buscado para el día 18 de junio, ¿no? El 18 de junio sería por la mañana. Y hoy empezamos con la obra, hoy va a ser el estreno, esta tarde a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou. Y bueno, yo creo que puedo decir pues que la semana pasada hicimos un ensayo general, que la obra creemos que va a gustar mucho. Es una obra infantil, pero que la pueden ver los mayores, es para todas las edades, hemos dicho de niños a partir de 4 años, y bueno, es una obra simpática, es una obra con mucho dinamismo, unas escenas que se suceden una detrás de otra, con cambios de luces, de mucha música. Hemos utilizado música clásica y bueno, creo que puede gustar bastante. Una adaptación, ¿no?, de la novela de Lewis Carroll, por parte de alguien con quien ya conversamos precisamente días atrás, semanas atrás, Antonio Daniel García, ¿verdad? Efectivamente, este hombre es un autor joven de Sevilla. De él ya hemos montado el año pasado una obra que se llamaba Huele a Gato. Él hace poco, efectivamente, como tú decías, ha estado aquí, nos ha traído una obra de que ellos han montado, y esta digamos versión de Alicia en el País de las Maravillas es una adaptación de la novela que ha hecho él mismo, Antonio Daniel García Orellana. Y ya te, como te decía hace un momento, creemos que es una obra muy divertida, ¿no? Que va a gustar mucho. Pues recordamos, por tanto, desde hoy y durante los tres próximos viernes, serían hoy y tres más, hasta el día 3 de junio, pero añadiendo una fecha más. Es la gran novedad de la jornada de hoy que podemos apuntar, así que verán por numerosos lugares toda la información, los dípticos y demás, los carteles que se han diseñado evidentemente para estas funciones, pero sobre eso que ya existe hay que apuntar ese 18 de junio, que se confirma como una función más, para la que a partir, por tanto, Diego, nos decías, de la próxima semana, martes o miércoles, aquellas personas que se hayan quedado con las ganas, que no hayan podido contar con entrada, que es una invitación, a partir del martes o miércoles pueden pasarse seguramente ya por la Oficina Municipal de Turismo. De Turismo. Sí, esta fecha estamos solo pendientes de que ya el concejal nos dé el visto bueno, y por parte de la sala no hay ningún problema, y por parte de nosotros, del grupo, pues tampoco. Ya ayer decidimos que íbamos a hacer esta función extra, que se une a las otras cuatro. Voy a recordar que son hoy día 13, el día 20, el 27 de mayo y el 3 de junio van a ser cuatro funciones a las 8 de la tarde en el Francisco Fatou. Y añadimos esa función más para los que no hayan podido conseguir entrada, es el día 18 de junio a las 12 de la mañana en el Francisco Fatou también. Me imagino que, bueno, pues una alegría grandísima, ¿verdad?, para los chavales de Te Atreves Teatro, el que, bueno, pues sepan que están agotadas todas las entradas para todas estas funciones, ¿verdad? Hombre, para nosotros es una alegría, también nos carga un poquito de responsabilidad, un poquito, claro, de cosquilleo, de responsabilidad por digamos, responder a las expectativas que hay. Y bueno, nos hemos esforzado mucho, es un buen tiempo el que lleva a montar una obra de teatro. Nosotros llevamos desde octubre, aunque hemos hecho algunas paradas para hacer otras cositas. Vamos, durante el año ya hicimos un espectáculo en el jardín, coincidiendo con la fiesta de Halloween. Luego ya hicimos otro espectáculo en la calle en febrero, que fue La Dona en Móviles, que fue una performance en la Avenida España. Y bueno, haciendo esas pausas, hemos estado paralelamente en todo momento montando esta obra de teatro, que lleva, ya te digo, bastante tiempo el llevarla para adelante, pero que por fin ve la luz, ¿no? Ya te he comentado hace un momento que el viernes pasado hicimos un ensayo general invitando a público, y ya se llevó a escena este ensayo general el viernes pasado en el Fatou. Y la cosa, pues, creemos que tiene buena pinta. Pues recuerden, aquellas que recogisteis entradas para hoy viernes, o para una de esas funciones, bueno, pues recuerden, hoy en la primera de esas funciones, también el día 20, 27 de mayo, 3 de junio, y por último también hay que añadir como novedad el día 18 de junio por la mañana. ¿Será en torno al mediodía? A las 12 de la mañana sería el 18 de junio. Uh-huh. Y las demás van a ser todas por la tarde, a las 8 de la tarde. Y bueno, lo que me preguntaba hace un momento, que efectivamente las entradas para esa función extra, para los que no han podido conseguir entradas, se van a poner a disposición del público que quiera recoger entradas en la Oficina de Turismo a partir de la semana que viene. Creo que sobre el miércoles de la semana que viene ya estarán allí para que las puedan recoger. Y bueno, pues animar al que no ha conseguido entrada que vaya y que también se apunte a ver la obra de teatro. Bueno, creo que se puede pasar un buen rato, es una excusa para, llevando a algún niño a verla, a tu sobrino, a tu hijo, pues también los mayores pueden verla, y yo creo que también se pueden divertir tanto como los niños. Por supuesto que sí. Bueno, pues desde hoy hasta el 18 de junio, esas fechas que hemos indicado, Alicia en el País de las Maravillas, en las distintas funciones que Te Atreves Teatro ha organizado en nuestra localidad. Es una de las citas que arranca este fin de semana, hoy en concreto, en nuestra población, en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Pues Diego Borrego, director de esta obra, director de Te Atreves Teatro, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muchas gracias a ustedes por darle difusión. Aprovecho también para agradecer a todas las personas que con su cariño y apoyo nos han estado animando, y agradezco también al Ayuntamiento de Ubrique por confiar en nosotros y darnos esta oportunidad y apoyar nuestras actividades. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes también, lo repito, por darle difusión a esta actividad. Gracias, Diego. Hasta luego. Muchas gracias. Buenos días.